¿A dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué ver? Muy bueno el programa. Dicho en el comienzo del programa, y ellos cumplen siempre que los invitamos, y los invitamos con mucho cariño y además con admiración porque nos gusta lo que hacen, son Sandra Peralta y Leandro Cassioni. Nosotros los conocemos desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo los admiramos, y ahora se van a presentar. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Julia, por la invitación. Además, ellos vienen con instrumentos, con voz y con muchas ganas, supongo yo, de compartir este rato con nosotros. Son dos, pero son como 1500, porque tiene el cajón peruano, la guitarra, y después todo lo que hacen, sí, musicalmente, que realmente en ese sentido llenan musicalmente de una forma muy linda. ¿Cómo es este presentarse? Que en este caso lo van a hacer junto a Laura Coralini y Marcel Kromker, ¿digo bien? Sí, perfecto. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, ellos dos son dos amigos que conocimos el año pasado. Y bueno, se dio la oportunidad de poder compartir un concierto en Berlín, en un lugar muy lindo que se llama La Cueva. Entonces, anduvieron por Berlín, anduvimos por Berlín. Sí, anduvimos un poquito por allá por Europa. Y bueno, la verdad que se dio ese encuentro de música, de compartir un poco nuestras experiencias musicales. Y bueno, el primer concierto fue maravilloso. Así que como ellos ahora están acá, dijimos, bueno, de repetirlo acá en Buenos Aires, ¿no? Así que... Qué bueno, ¿y qué música hacen? Y hacemos música latinoamericana y, bueno, un poco de jazz también, temas así propios de Marcel Kromker, que es un contrabajista alemán, y de Leandro también, y bueno, temas así nuestros y algunos temas latinoamericanos que compartimos los dos dúos, digamos, ¿no? Así que va a ser una velada linda. Y esto es en la Biblioteca Café, que es un lugar muy lindo. A mí me encanta la Biblioteca Café, que queda en Marcelo T. Alvear. Y casi sería Libertad, una cosa por una ahí, cosa cerquita. Sí, entre 9 de julio, sí, ahí Libertad. Está, sí, entre sí, Libertad, Libertad y bueno. Un lugar muy lindo, muy íntimo, donde además hacen espectáculos siempre de primer nivel. Así que van a estar, ¿cuándo? Empecemos por ahí y después lo reiteramos. El jueves 9. El jueves. ¿A qué hora? A las 21 horas. Bien, el jueves 9 a las 9, y ahí vamos a estar seguramente. Buenísimo, nosotros. Los esperamos. ¿Escuchamos algo? A ver, ¿con qué nos pueden regalar para adelantar un poquito lo del jueves? Para empezar, José Antonio, dale. Chabuca grande, José Antonio. Tierra que eres blanda, le diste de extraño andar, enseñándole el hablar del paso, ya no gateado siente cómo le quitaste durezas del berbere que allá en su tierra de origen arenas le hacían daño. Brillante creste del anca, brillante creste en las crines, y el nervio tierno y el herta para el deseo del amo ya no levanta las manos para jugar con la arena. Quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Bravo, bravo, bravo, bravísimo. Qué lindo, qué lindo. Qué hermoso. Seguimos. Que es mi chalán, cuán elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja, que dulce gobierna el freno con solo cintas de seda, y al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? sea junio y garúe, me acurrucaría tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amancaes que recoja para ti cuando a la bruma me lleve desde tu sueño logrado de tu caballo, de paso que recoja para ti cuando a la bruma me lleve desde tu sueño logrado de tu caballo, de paso a que del paso peruano. Ahora sí. Bravo, bravo, bravo, bravo. Tiene sus amagues esta canción, no te preocupes. Determina, claro, tiene que venir con manual esto, claro. Julia. Hermosa Julia, canción. Julia la interruptora va a ser ahora. No, no importa, igual precioso, me encantó, me encanta el cajón peruano, entre otras cosas, bueno, el guitarrista, ya sabemos sus antecedentes, pero vos me habías contado que estás dando un curso de cajón peruano, que es uno de mis sueños. Claro, bueno, así no que es... ahora con el yeso va a ser complicado. Va a ser complicado, te diría que por ahora no, pero... O va a sonar mejor, Julia, sí, sí. Con el yeso, con el yeso. No, no, en realidad es un taller de canto ferperuano. Ah, qué lindo. Vemos los distintos estilos, festejo, landó, marinera, tondero y vals. Y este, y bueno, hacemos un poco de introducción a la danza, porque todos estos ritmos son danzas, se bailan. Claro. Entonces, como poder hacer un acercamiento a esta música desde el baile primero, y bueno, y después, bueno, cantando, tocando algunos instrumentos de percusión. ¡Qué lindo! ¿Dónde, cuándo, cómo? Los sábados de enero a las 11 de la mañana, por Boedo. Pero bueno, puede... ¿Hay algún lugar, digamos, la gente que... un mail. Bueno, algo. Pueden escribirme a sandraperaltam@gmail.com y ahí como para pedir más información. ¿El teléfono, no? ¿El teléfono también? Sí. Ah, bueno, mi celular, 15-58-13-3547. No llamen ahora, por favor, llamen dentro de 5 o 10 minutos, por lo menos. A ver, ¿qué pasó? Digo, ustedes realmente, no solo la experiencia que tienen, sino la música que hacen, tiene una altísima experiencia en lo que tiene que ver con los ritmos peruanos. Digo, ¿qué pasó en el último tiempo? Me da la sensación que empezó un entramado muy lindo en Argentina, que por ahí no le prestaba tanta atención, y seguramente por el labor que ustedes hacen, y también de otros músicos. ¿Qué pasó con la llegada de ritmos peruanos a la Argentina? Ah, bueno, como hay tanta similitud entre la música argentina y la peruana, es como que acá en Argentina sienten como esa, digamos, eso conocido, y también eso conocido y eso novedoso en cuanto a la acentuación también, porque es muy parecido, pero la acentuación es muy distinta, que hace, digamos, a la diferencia, ¿no? Lo que hace la diferencia entre nuestras músicas latinoamericanas. Y lo que pasa es que hace muchos años venimos tocando, y bueno, está también Jugué Reyes, que hace como... 20 y pico de años que está acá en la Argentina, y con los Negros de Miércoles, con los ¿no? Negros de claro. Miércoles, tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, como bueno, también Silvana Moreno, que es otra cantante peruana, bueno, no me acuerdo muchas más, Carmencita, Wilmer Palomino, bueno, como muchos, muchos referentes, que yo me acuerdo que los iba a ver a las distintas peñas, así también, y bueno, gracias a ese esfuerzo, ¿no?, de ellos, es como que se fue como difundiendo muchísimo más nuestra música y tomando, digamos, como acá la música argentina, el cajón como también como un instrumento propio, digamos, ¿no? Y lo que tiene el cajón es esa, digamos, como versatilidad, y uno puede escuchar como esa polirritmia, por la manera, ¿no?, que es un instrumento que da como para que se escuchen varios ritmos a la vez. Entonces, yo creo que digamos, que eso ha pasado, ¿no? Un poco de poder, de sentir más la música peruana acá como parte del folclore también de acá. Yo le quiero preguntar a Leandro, ¿cuándo descubrió la música peruana y desde cuándo se volvió yo diría casi un creador de la música peruana también? Y ya llevo varios años, hará como 8 o 9 años. También fue por parte de un amigo que conoció a los Negros de Miércoles. Mirá. Como decía Sandra, son gente muy generosa, muy pedagógicos, o sea, muy receptivos. Ellos nos enseñaron varios de los ritmos. Yo conocí algunos músicos de ellos que me impactaba como lo que era, lo que no entendía nada, pero quería tocar esa música. Y después, bueno, fui aprendiendo mucho de los discos. También tuve la suerte de estudiar con Lucho González, que es un peruano argentino. También te como que él me contaba que le llamó la atención de escuchar un poco en la guitarra peruana algo de la música del Brasil. También. Claro, yo iba a decir, porque yo lo conocía muchísimo a Leandro tocando y haciendo conciertos de música brasileña. Sí. No solamente, música clásica, todo tipo de música, ¿no? Pero esta beta, no sabía yo la coincidencia o la relación que podía haber entre esas. Sí, como que la música brasileña influenció en todos los ritmos, creo, latinoamericanos y de otros lugares del mundo, en lo que es el aspecto armónico, la forma de tocar la guitarra. Y a mí me llamó la atención, escuchando a algunos guitarristas peruanos de ahora, no tan de ahora, ya de hace 20, 30 años, que tenía una forma de tocar que se asemejaba bastante, y yo me acerqué al principio por ahí, y después, bueno, traté de indagar un poquito más los orígenes, ¿no? Félix Casaverde, ¿no? Sí, Félix Casaverde. Todos los guitarristas que tocaron con Chabuca Granda tienen esa impronta, ¿no? Félix Casaverde, bueno, el mismo Álvaro. Lucho González, Álvaro Lagos, tremendo. Si les parece, en un ratito seguimos, ya en unos dos segunditos seguimos con ustedes, porque tenemos que hablar de un programa que está saliendo en Radio Nacional y que vale la pena volver a avisar y anunciar a la gente, que tiene que ver con un gran músico argentino, tiene que ver con la música, tiene que ver con Jairo. Jairo, que se está presentando aquí, en realidad está haciendo su programa, el programa que hizo en La Folclórica, que está saliendo en el aire de la M870 durante la semana a las 23 horas. Esto realmente vale la pena disfrutarlo y vale la pena saber un poquito más con esta promo que vamos a escuchar. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23. Durante una hora compartir conmigo historia, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Ahí el anuncio en relación al programa de Jairo, que es la reiteración de lo que salió en La Folclórica, en Radio Nacional Folclórica. Realmente un programón que vale la pena disfrutar ahora en el aire nacional a las 23 horas en la semana. Pero seguimos acá con dos musicazos. Seguimos con Sandra Peralta. Vamos a decir ahora bien la dirección para que sepan exactamente, porque ya dimos aproximado, pero vale la pena. La Biblioteca Café queda en Marcelo T. de Alvear, 1155. Y van a estar Sandra Peralta, como dijimos, Leandro Cassioni, que nos están haciendo disfrutar muchísimo la música esta tarde y que le vamos a pedir que sigan haciéndolo, junto a Laura Coralini y Marcel Kromker. ¿Qué nos regalan ahora? ¿Están decidiendo? ¿Están ahí en una discusión? Estamos acá deliberando. Deliberando. Estamos en una interna entre uno. ¿Qué es lo que van a tocar? A ver, me genera mucha intriga. Bueno, vamos a hacer un tema de Andrés Soto, que es un compositor peruano, que es un panalivio, que es una especie de habanera. Voy a necesitar el tono. Me preocupa que Cassioni dejó la guitarra de lado. No sé si se acaba de pelir y se retira del estudio. No te preocupes. Cuando quieran. Sí. Necesita el tono, esperamos que mientras tanto le da el tono. Ahí está. Ahí vamos. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, ay, yo tendría un tamalito pa' invitarle con gana, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, sí. Ay, sí, que me hable de frente, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me hable a la cara. Negra, color de tu maire. Ay, negra mula, negra, no, no, no, no, no, no. Me haga mi desaire que vendo bondades. A las 4, a las 5, a las 6. de la mañana. Ay, ay, ay, ay, sí. Ay, sí. Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, ay, yo vería un tamalito, pay, pitarle con gana, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, ay, yo tendría un tamalito pa' invitarle con ganas, tamales calientes, casera. ¡Bravo! Ahora expliquemos, yo miraba la coordinación de la percusión hecha con el propio cuerpo, me encantó. Lo que podemos decir es que se estaban golpeando, ¿eh? Sí. Se estaban golpeando. Ese es el título para Crónica. Fuerte, ¿no? Sí, sí. Se golpean para ser sí mismo. Claro. Qué lindo, hermoso, ¿eh? La verdad que es divino. Y difícil de hacer, porque aparte yo veía que cuando estaban cantando tenían que golpearse el pecho, sí, implica que la voz salga se bien. Se movía, claro. Sí, sí, no, en serio, la verdad que hermoso. ¿Esto también lo van a hacer también, el jueves? También, sí, sí, también. Qué lindo. Lo tendrían que enseñar. Yo no me imagino a todo el mundo tratando de hacer lo que hacen ellos con el propio pecho, lindísimo. Sí, no, la verdad que gusta mucho, porque como es algo tan, lo tiene a mano, cualquiera, claro, lo puede hacer, ¿no? Entonces, no, bueno, digamos, con gran entrenamiento. Claro. Pero cualquiera puede intentarlo. Sí, sí, sí, todo podemos hacer. Nosotros, bueno, aprendimos un poco esto en Brasil. Hay un grupo que se llama Barbatuques. Y y el director, bueno, Fernando Barba, nosotros justo fuimos de vacaciones y enganchamos a hacer un curso con él. y nos mostró algunas cosas, así como hacer percusión con el cuerpo, etcétera. Y nosotros, bueno, lo apropiamos para los ritmos peruanos. Podemos reiterar entonces el día jueves 9 de enero a las 9 de la noche en la Biblioteca Café Marcelo T. Alvear, 11:55. Faltan 15 segundos. No sé cómo me gustaría que se vayan haciendo un... Que ritmo, se sigan tocando. ¿No? Que se sigan golpeando, ¿no? Que se sigan tocando, me encantó eso. Despierta la fantasía, síganse tocando. Ahí. Gracias por haber venido. Gracias, ¿eh? A ustedes, es un placer. Cerca de su orilla, corazón alborotado. Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, nuevas bandas, Valentina Concetti, música en la historia, Gastón Taylor, producción, Eric Domergue y Valentina Concetti, coordinación de aire, Eric Domergue, operación técnica, Leandro Rojas. Para todos los argentinos, Radio Nacional, la radio pública tiene historia.